Estuve buscando. El Apocalipsis es un libro muy complicado de entender. Pero muy complicado. Y tiene tantas interpretaciones como religiones hay en el mundo, ¿no? O como quizás cada congregación tiene su propia interpretación. Y le han dado interpretaciones de todo tipo. Es un libro que, viendo el libro de Apocalipsis y mirando la película de Harry Potter o ponele, no sé, El Señor de los Anillos, no tiene nada que envidiarle, ¿no? Porque parece que tuviera una ciencia ficción impresionante. Así que es un libro ideal para que lo agarre Steven Spielberg y haga una gran producción. Lo hacen. Ahora bien, lo que vamos a hacer hoy, por lo menos hoy, vamos a darle un enfoque distinto al que se le da comúnmente. Porque cuando le empezamos a dar esos enfoques que se le da comúnmente, nos encontramos vamos avanzando, pero llega un momento en que nos encontramos con que hay que tomar decisiones. Tomo esta postura o aquella postura, claro. ¿Dónde dice la Biblia que esto es así o dónde no? Entonces, a veces hay o torcemos la escritura o la reflexionamos. No podemos nosotros inventarle nada. No podemos tampoco escuchar y estar de acuerdo con varias doctrinas. O interpretaciones, porque no son doctrinas. Doctrina hay una sola. Entonces tenemos que definirnos lo que dice él. Hoy que podamos tomar una decisión y definirme de acuerdo a la escritura, ¿no? Exacto. Yo creo, porque te van a decir, ¿sabes qué pasa? ¿Viste la película Steven Spielberg del Apocalipsis? No. La Biblia dice esto y yo creo esto. Eso es una postura definida. No solo me da seguridad a mí, sino que yo puedo generar seguridad al que me escucha. Bien. Ahora, cuando hablamos de las profecías, nos vamos a dar cuenta que hay profecías que son dobles. Por ejemplo, tienen dobles cumplimientos. Se cumplieron en el pasado y se cumplirán en el futuro, pero con algo más, con más énfasis. Y hay profecías que tienen doble interpretación y también son bíblicas. Un ejemplo, por ejemplo, son las siete iglesias, el mensaje de las siete iglesias. Son siete diferentes estados de la iglesia, como pueden estar las iglesias, ¿verdad? Vos perteneces a la iglesia fría o uno pertenece a la iglesia tibia. O la que olvidó el primer amor, o la iglesia rica, ¿no? Claro. Hay diferentes maneras de verse uno dentro de la iglesia de uno. Pero a su vez, son distintos procesos por lo que la iglesia va pasando a lo largo del correr de la historia. No sé si me lo entienden. Entonces después, más adelante veremos en qué iglesia nos encontramos hoy. ¿Me entendieron esa parte? Sí. Claro. Son procesos históricos. ¿Iba a meter un bocado? Sí, no, que está interesante porque a veces digo la gente, incluso podemos predicar, podemos enseñar, porque la Biblia es espíritu, pero también es como dice él, cuando yo voy entendiendo los procesos y los tiempos, más sabiduría viene sobre mi mente, más sobrio, más sobriedad, más equilibrio, porque yo ya no hablo de acuerdo a lo que no sé. Hoy te sacan de la palabra y te pueden hablar muchas cosas. Un ejemplo te voy a poner. Yo el otro día escuchaba, ¿no? Y a mí me confronta, la verdad que hoy estamos aprendiendo es distinta a la verdad que nos quieren enseñar. Y estaba escuchando una canción que a mí me encanta, que dice, los muros caerán, ¿no? Sí. Pero en un momento me puse a imaginarme esos muros, ¿no? Y los muros cayeron en un momento, Jericó. Sí. Y tuvieron su tiempo. Pero hoy no podemos decir. No podemos decirle a una persona hoy, hablarle de ese tipo, de ese punto de vista. Espiritualmente puede tener su significado, sí, pero yo tengo que entender también. Porque ¿cómo te imaginás vos? Los muros caerán. Yo te digo a vos, van a caer los muros de tu... Esos muros van a caer. ¿De qué muro te estoy hablando? Yo pienso que... ¿Marta? Te solicitan, Martita. ¿Te animás a llevarla hasta la puerta? Muy bien. ¿Estamos de acuerdo o no para cerrarlo? Estamos de acuerdo, sí. Porque, ¿cómo identificás vos? ¿Qué ves? ¿Un pedazo de muro que cae? No sé a qué le llaman los muros. Ahí está. A los problemas que se te pongan enfrente, no, o las montañas, no sé. Las dificultades que tengas en la vida van a caer. Está bien. Y enfermedad. ¿Y qué pasa si no cae, no? Entonces, ¿quién falló? No va a caer. La mentira, el engaño. Muy bien. Entonces, el enfoque que le vamos a dar hoy va a ser de la siguiente manera. Vamos a tratar de que la Biblia se interprete a ella misma. Porque entonces vemos, vamos a ver que hay, aparecen figuras como la bestia. Y bueno, vamos a ver qué es la bestia. Y la vamos a tener que separar. Porque no podemos ver a la bestia, al anticristo, al dragón de la misma manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a identificarlos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a identificarlos. ¿Y qué lugar ocupan hoy en el mundo? ¿Me van siguiendo? Bueno, mientras la Biblia lo explica, mientras la Biblia nos da la explicación en algunos aspectos, en otros aspectos vamos a tener que recurrir a la historia. Por ejemplo, nosotros podemos decir, ¿es bíblico o no es bíblico? Bueno, cuando nosotros miramos la estatua de Nabucodonosor, donde había cuatro reinos, o las cuatro bestias que se levantan, ¿verdad? Que él ve que sale del mar cuatro bestias. En realidad, Daniel ahí, el único gobierno que él estaba viendo era el de Babilonia, el de Nabucodonosor. Él no tenía idea de quiénes iban a ser los próximos gobiernos. Hoy nosotros, a la luz de la historia, podemos ver que se cumplió a la perfección cuando vimos que aquellos reinos futuros eran Medo-Persa, Grecia y Roma. Entonces, ahí la historia respalda lo que la Biblia dice. Y en ese sentido, creo que tenemos que enfocarnos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, pues, tiene un fundamento. Sí, se fundamenta muy bien. Entonces, yo les digo hojas para qué. Porque puede ser que en algún momento, mientras vamos hablando y nos vamos enfocando, puede ser que surjan algunas preguntas. Entonces, ustedes, esas preguntas, para no interrumpir y después no perdernos, o a veces tenemos que hacer un paréntesis muy grande y desviarnos de la conversación, anotan la pregunta. Y después las vamos a ver y las vamos a colocar en el lugar que tienen que ir. Porque a veces la pregunta se va a contestar, pero más adelante. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de quién es la bestia, y alguien me pregunta, che, ¿y cuál es el cuerno pequeño? No calza. O sea, cuando lleguemos al cuerno pequeño, nos vamos a dar cuenta. Porque de esa manera, en otro sentido, les estoy pidiendo que tengan paciencia y se enfoquen en lo que estamos hablando. Si en algún momento se pierden, no se preocupen, porque tenemos el audio, que después lo podemos repasar. Simplemente no se queden con lo que se perdieron. Engánchense en donde van, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Bien. Tienen que estar despiertos porque esto, en esto nos vamos a perder. Si no nos seguimos, si no seguimos el hilo, nos podemos llegar a perder de una manera impresionante. ¿Cómo lo encontramos después? Vas a tener el audio, lo vas a poder escuchar de nuevo y te vas a poder dar cuenta qué fue lo que, en qué parte no habías entendido. Muy bien. Habíamos visto, los que lo había, o sea que les pedí que tengan paciencia, abran sus mentes y vamos a despojarnos de todas las creencias que tenemos, ¿sí? O sea, no me calza con lo que yo creo. Bueno, ¿calza con la Biblia? Sí. Entonces, lo que no calza es lo que yo no creo o lo que se está interpretando, ¿sí? Bien, vamos a repasar esa bestia. La bestia de Apocalipsis 13 tiene, si pueden abrir en sus Biblias, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas del Apocalipsis. Apocalipsis 13, vamos a abrir. ¿Lo tenés? Sí. Muy bien, Apocalipsis 13, ¿dónde? ¿Te animás a leerlo? Sí. Muy bien. ¿Desde el principio? Cuando describe la bestia. Bueno. Me paré sobre la... ahí sale. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre, blasfemo. Muy bien. Habla, ya di una descripción. Sí. 7 cabezas y 10 cuernos. Y 10 cuernos. Y un nombre. Y un nombre que decía blasfemo. Muy bien. Ahora vamos a ver la bestia del capítulo 17. Del mismo Apocalipsis. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muy bien, espera, me perdí yo ahora. A ver, démelo acá. Vino uno que hablaba conmigo. Vino entonces uno de los 7 ángeles, sí, que tenían las 7 copas. Sí. No tiene nada que ver con la bestia. No, dale. Ahí va. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Sí, dale, seguí. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Ahí coincide. Ahí vemos la misma bestia, pero es escarlata, con más, ¿no? Con más descripción. Y es escarlata. ¿Pero qué vemos? Que la mujer, esta bestia no viene sola. Aquí hay una mujer. Pequeño detalle. O sea que es una bestia que viene con una mujer arriba. Generalmente cuando alguien está arriba de una bestia, está guiando a la bestia, ¿no? Es el que la está dominando, ¿o no? ¿Lo entendemos así? Sí. ¿Por qué viene la mujer arriba de la bestia? No está raptada, no es la bestia de King Kong que agarró a la mujer y se la llevó para, ¿no? Para arriba de la torre de no sé qué. Sino que la bestia, la mujer es la que viene como domando o manejando o dirigiendo a la bestia. O sea que esta bestia va a hacer lo que la mujer quiere que haga. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bien. Yo me anoto algunas. Muy bien. La bestia de Apocalipsis 17 está en el desierto. La otra estaba, salía de las aguas. Del mar. ¿Se acuerdan? Esta está en el desierto. Es de color escarlata y está llena de nombres de blasfema y tiene 7 cabezas y 10 cuernos y es montada por una mujer descripta como una ramera vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perla. Esa es la ramera que viene sobre la bestia. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de las fornicaciones y en su frente un nombre escrito. Un misterio, dice la Biblia. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que todavía no se descubrió. Ahí está, no se descubre. Se asemeja a algo que está detrás de un velo. No podemos ni siquiera darle un nombre porque tenemos que respetar eso. Tenemos que respetarlo. Porque no podemos decir, para mí es esto, vamos a interpretarlo de esta manera. No, es cuando la Biblia dice misterio, es misterio. Ahí está. A no ser que más adelante lo encuentres. Lo encuentre. Muchas veces, recordemos que esta profecía la vio Juan. Podría haber sido un misterio para Juan. Quizás podría ser un misterio para hoy, para nosotros también. Pero con el correr de los tiempos y mirando, nosotros tenemos una ventaja que Juan no tenía. Que podemos ver la historia. ¿No? Entonces podemos ver ciertos acontecimientos que nos dan o nos llevarían a descubrir el misterio. Muy bien. El misterio que estaba escrito era Babilonia, la grande, la madre de las rameras, de las abominaciones de la tierra, ¿verdad? ¿Quién se anima a abrir en el libro de Juan? Uno solo, así no se pierden, no se van todos. En el libro de Juan, el Evangelio, ¿verdad? Así no todos pierden donde tienen marcada la Biblia. Vamos a buscar en el libro de Juan. Ah, perdón, en Apocalipsis 17-16, Juan es el que escribió el Apocalipsis. 17-16. Estábamos ahí, lo saqué. Les dije uno solo, ¿vieron? Bueno, muy bien. 17-16. Dice, y los 10 cuernos que viste. Espera, 7-6. 7-6. 17-6, ahí está. Ay, soy yo. Sí. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Como diados. Y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esta mujer está embriagada con la sangre de los santos. Ya sabemos quién es. ¿Quién es? La Iglesia Católica. Nosotros sabemos, pero ellos no. Claro. La Iglesia generalmente en la Biblia siempre da la imagen de una mujer. Sí. O sea, siempre que está la imagen de una mujer. Sí. Es la iglesia o un sistema religioso. Está la iglesia de Cristo, está la iglesia de Satanás, ¿verdad? Está la iglesia Maradona. Está la iglesia de... Hoy tenemos varias iglesias. ¿La iglesia Maradona? Porque recuerden que la palabra iglesia, ¿saben de dónde proviene la palabra iglesia, no? Eclesia. O también denomina una asamblea. Una gran reunión. Es donde se reúnen. Es donde se reúnen. Se nos da a nosotros el nombre de iglesia, pero cuando uno dice voy a la iglesia es como decir voy a la asamblea o voy a la reunión, es lo mismo. Pero claro, como se identifica mucho con el tema cristiano, Y con los temas religiosos, ahora cuando uno dice voy a la iglesia es lo que todos, a todos se nos viene a la mente cuando dice iglesia, pero la iglesia de Dios tiene mucha, o sea que la mujer esa que es de Dios, que la compara con una mujer, la iglesia de Dios tiene mucha diferencia con la iglesia del mundo, ¿verdad? Entonces, es claro que esto es una iglesia que está dominando sobre un sistema, que es la bestia. ¿Bien? En Armagedón, la bestia de Apocalipsis representa un poderoso imperio. La bestia. Es una superpotencia que se enfrentará con los reyes del Oriente. Vamos a Apocalipsis 16, 12. Esto hay que buscarlo así porque las profecías están un poquito aquí y otro poquito allá. Apocalipsis 16, 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Por eso les digo que después que escuchen, ustedes están ahora, pero tomen apunte si quieren. Los reyes del Oriente, por ejemplo, ¿quiénes son? ¿Dónde están ubicados? Porque tenemos que empezar a identificarlos, porque si no, no lo podemos armar después. Entonces, hay que buscar información, ¿dónde queda el Éufrates? Para que nosotros nos podamos ubicar. Dice que los reyes del Oriente avanzan hasta el oeste, atravesando el río Éufrates para encontrarse con otro ejército. El Éufrates comienza en Turquía, pasa por Siria, sigue por Irak y termina, llega hasta allá, hasta el Golfo Pérsico. Tendríamos que tener en lo posible un mapa a mano que yo no pude conseguir, pero igual el que esté escuchando el audio tampoco lo podría ver. O sea que esto lo tenemos que analizar cada uno personalmente con un mapa y poder ver si lo que estamos haciendo es cierto o no. Hay que tener un mapa del Medio Oriente, ¿verdad? Entonces el Éufrates comienza en Turquía, pasa por Siria, por Irak, hasta el Golfo Pérsico. ¿Suenan estas naciones? Suenan. Hoy en día suenan más. Muy bien. ¿Dónde se enfrentarán estas naciones? Apocalipsis 16, 16. Dice, ¿lo tenés? Sí. 16, 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Muy bien. Por eso yo les digo que tienen que tener, en lo posible, Si pueden conseguir un diccionario, si es un diccionario bíblico, mejor. Y hay que ver que no sea un diccionario bíblico católico. ¿Español? No quiero hacer diferencia, pero... 16, 16. No, porque dijeron que... ¿El Armagedón? Claro, ¿el imperio? ¿Eh? Armagedón, bueno. Ahí es el lugar donde los reúne. Me está dando una indicación. ¿Qué naciones se encuentran al este del Éufrates? Al este del Éufrates, Irán, anótenlo, al este del Éufrates. Irán, el Oriente, río, ¿verdad? Río. El Éufrates es un río. Las naciones que se encuentran son al este del Éufrates, Irán, India y China. India, ¿cómo? Irán, India y China. Son naciones orientales, ¿está? Sí, pues son orientales. Muy bien. Parecida. Armagedón. La bestia del Apocalipsis representa un poderoso imperio. Es una superpotencia que se enfrentará con los reyes del Oriente. Ya vemos cuáles son los reyes del Oriente. India, Irán, India y China. El sexto ángel derrama la copa, lo dice allí en Apocalipsis 16, 12, sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que fuera preparado el camino para los reyes del Oriente. O sea que ellos van a atravesar el Éufrates. Pero el Éufrates va a estar seco. O sea que no van, van a poder pasar por ahí. ¿Puedo cortarlo yo también? ¿Dónde se enfrentarán? Ya sabemos. En Armagedón. Bueno, ¿qué es Armagedón? Armagedón. Del hebreo. Anoten esto. Armagedón. Del hebreo Har Megido. Armagedón. Armagedón. Han sacado unas cuantas películas de acá del Megido. ¿Armagedón? Armagedón. Ah. Armagedón. Armagedón. Del hebreo. Har Megido. Har. Megido. H-A-R. Si no está bien escrito, yo después se lo corrijo. ¿Cómo? ¿H-G? Har Megido. Megido. Megido. Megido. Con G. Ar. Pone Ar. Ar. Ahí está. Megido. Megido. Ahí está. ¿Y eso de dónde es? Eso es Armagedón. ¿De qué imperio? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, bueno, bueno. No sé. Les pedí paciencia. Muy bien. Armagedón del hebreo Har Megido. Y también se le puede conocer como la colina de Megido o el monte de Megido. ¿Está? Sí. Así que pongan una colina o un monte de Megido. ¿Dónde se encuentra? ¿Viste que todo viene después? A la preguntan y a veces la respuesta viene ahí. ¿Monte? Yo sabía que me iban a preguntar, por eso es que me voy a preparar. Muy bien. Colina de Megido o monte de Megido, ¿sí? ¿Megido o Megido? Megido, Megido. ¿Dónde está eso? Con G de gato chico. Muy bien. Esto se encuentra a 88 kilómetros al norte de Jerusalén, en Israel. Antiguamente bordeaba lo que era la ruta principal entre Egipto y Damasco y se extiende en la más extensa llanura de Israel conocida como el Valle de Jezreel. Muy nombrada en la Biblia. Hubieron muchas batallas allí. Sí. Los que no les da tiempo a anotar, después si lo pueden, lo van escuchando, lo pueden pausar, lo van anotando, entonces se van es mejor para que lo puedan estudiar. Muy bien. ¿Qué simboliza la bestia? Eso, okay. Muy bien. Apocalipsis 17, lo tenemos medio cerca, por lo que tengo abierta la Biblia. 17:3. Dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Los símbolos... 7 cabezas y 10 cuernos. 17:3. Los símbolos de Apocalipsis debemos hallarlo en la Biblia, ¿verdad? Una bestia y una mujer. Aquí Juan está en ese tiempo. Juan está en ese tiempo, en cuando está viendo a esa bestia dominada por la mujer. Ah, claro. Entonces, ¿estará en este tiempo? No. No. ¿Dónde está? En el otro. ¿Antes o después? ¿Pasado o futuro? Futuro. Él está viéndolo desde el futuro a esa bestia. Futuro. Pero utilizando el presente que claro. Tenía él. Pero él la está viendo ahí en el futuro. En nuestro futuro incluso. Claro. Porque todavía no surgió la bestia que esté dominada por una mujer. Entre paréntesis no surgió. Porque nosotros cuando repasemos la historia nos vamos a encontrar con esa bestia con una mujer dominándolo. O sea, estas son las profecías que se cumplen dos veces. El Imperio Romano, cuando la Iglesia Católica dominó sobre el mundo. Gracias. Con el Imperio Romano, ¿está? Pero lo vamos a ver. Apocalipsis 17, del 9 al 12. Ese es el tiempo en que lo está viendo Juan. Dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Sí. Las 7 cabezas son 7 montes. 7 montes. ¿Qué son las 7 cabezas? 7 montes. Muy bien. Sobre los cuales se sienta la mujer. Y son... Ahí nos damos cuenta que... ¿Vieron lo que yo les dije al principio? Son profecías que se cumplen en doble sentido. Porque no solo dice que las cabezas representan 7 montes, sino que también representan 7 reyes. ¿Por qué? 7 reyes. Porque, por ejemplo, hay una iglesia que está en una ciudad, ubicada en una ciudad, donde hay 7 montes. ¿No son las 7 iglesias también? ¿La iglesia de Tarsis? No. Esto es una iglesia, porque esto es una mujer. Una iglesia que está ubicada en un lugar donde se erigen 7 montes. Hay 7 montañas. Ah. Pero a la vez, esta mujer se está sentando sobre 7 reyes. Y no son 7 reyes juntos. Sino, lo vamos a ver. Son 7 reyes que fueron pasando. Ya con pasaron. El correr del tiempo. Ya pasaron. Algunos y otros no. Escuchen esto. En el 10. Estamos en Apocalipsis 17, ¿verdad? ¿En dónde me quedé? 17:10. Y son siete reyes. Escuchen, siete reyes. Esta mujer está sentada sobre siete reyes, de los cuales cinco ya pasaron. ¿Vieron? Tenemos que descartar cinco. Hay que descartar cinco, pero no solo eso. Nos tenemos que dar cuenta aquí que no está dominando siete reyes simultáneamente. Son individuales. Bueno, no importa. No está, lo que estoy diciendo es, no está sentada sobre siete reyes simultáneos. No está así, los siete reyes y ella está acá arriba. Sino que cinco pasaron. Entonces esta mujer está sentada sobre los reyes en la medida que van pasando. ¿Me explico? Es cuando ya ha sobrepasado cada rey. Ahí está. Cinco de estos siete, cinco... Siete que van cambiando con los años. No. Cinco ya son imperios. Cinco ya pasaron. Los presidentes gobiernan un país o una nación. Como ha tomado sitio, ¿no? Los imperios tienden a gobernar el mundo. Entonces, para que lo entendamos. ¿Dónde me quedé? En el 10. En el 10, ¿verdad? Apocalipsis 17:10. Siete reyes. Cinco. Cinco de ellos han caído. Uno es. O sea que Juan lo está viendo desde. Buenas. Juan está. ¿Apocalipsis qué? 17. Ahora estamos en el 10. Cinco cayeron, uno es. Así que Juan está ¿dónde ahora? ¿Desde dónde lo está viendo? Desde el sexto, ¿no? Cinco han caído, uno es. Cinco cayeron, uno es presente. Sí. No queda otra que es el sexto. Es esto. Está Juan, cuando Juan está viendo la visión, él está ubicado en el tiempo del gobierno de ese sexto rey. Ya está, pasó. Pasaron cinco. Pero está por levantarse uno, ¿no? A ver, vamos a seguir leyendo. Vamos a dejar que la Biblia nos dé... ¿No? Vamos bien así, ¿no? No hay entrevero, ¿no? Como que la Biblia está respaldando lo que estamos diciendo, ¿no? Sí, cinco han caído, bien. Falta sexto. Ella quiere ver cuándo viene Cristo. Muy bien. ¿Tenés para repasarlo después en el celular? Sí. Para escucharlo después tenés, ¿no? ¿No tenés WhatsApp? No tengo WhatsApp. Bueno, tengo oído. Ya vas a tener. Tenés oído. Muy bien. Y ojos. Muy bien. Dice, son siete reyes, cinco de ellos han caído, estamos en el 10. Uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga el otro, sería el séptimo, ¿verdad? El séptimo ya. Va para largo que viene. Sí. Cuando venga, no, es necesario que dure breve tiempo. Ah, breve, entendí mal. Sí. ¿Está mal? No, yo estaba mal. Brevemente iba a... El séptimo es necesario que dure... Cortito. Poco. Leí. Vamos al 11. La bestia que era y no es, es también... El octavo. Acá tenemos. Era y no es, pero también es el octavo. Te está tirando otro. Ay, entonces. Es como. ¿Sabes cómo? ¿Es una fue, esta octava fue. Escúchenme. Así no se marean. Miren. Miren, escuchen esto. Juan está ubicado. Vamos a hacer una línea de tiempo. Juan está ubicado en el momento en que está gobernando el sexto rey. ¿Estamos bien? ¿Por qué nos damos cuenta de esto? Porque cinco cayeron y uno es. Ahora, después de este rey, dice, ¿este va a ser el último? ¿El sexto? No. Viene otro. Y breve. ¿Está bien? Sí. Entonces, Juan está ubicado en el sexto, ya vio que cayeron cinco, pero ve también, se le informa que no, este no es el último, sino que va a venir un séptimo reino. Pero ese reino... Poco tiempo. Ese reino tiene que durar poco tiempo. Porque vendrá el octavo. Y el octavo le da una pista, le dice, está también entre los siete, ¿no? Y dice el 11. Es uno de los siete. La bestia que era y no es, es también el octavo. Muy bien. Y es de entre las siete. Dice, y es de entre las siete. Lo dice clarito. Muy bien. Y va a la perdición. Y va a la perdición. También lo dice clarito. Escuchen. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Yo, esto se les va a ir aclarando, tranquilo. 10 cuernos, 10 reyes. Tranquilo. ¿Está complicado? 10 cuernos, 10 reyes. Muy bien. ¿Cuánto pensaba que la bestia era una bestia que venía con cuernos? Sí. Está bien. Muy bien, ¿yo dónde estoy acá? Vos que me estás siguiendo la 17. Estamos en el 17-12. Sí, estábamos en el 10-11. Acá. 10-11. Acá donde estoy, los símbolos de apocalipsis deben hallarse en la Biblia. Bien, eso ya lo dije, ¿no? No, se quedó ahí, en los símbolos de apocalipsis. Muy bien. Del 9 al 12. ¿Apocalipsis 17-14 lo leímos? No. Bien. Vamos en el 11. 14. Ah, bueno, lo leemos de corrido, mirá. Arranco en el 12. 17-12, dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. O sea, son 10 reyes a futuro, ¿verdad? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Los 10 reyes le van a entregar el poder y la autoridad a la bestia, que a su vez viene montada en una mujer. Por una mujer. El tremendo. Ahí está. Entonces tenemos que identificar que son tres cosas. Acá está hablando de tres cosas diferentes, ¿verdad? Bien. Entonces dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos fieles. Llegarán a pelear contra Cristo. Bien. ¿Quería aportar algo? No. Ah, no, respeto acá. Dice, seguro, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. ¿No? Habla de su pueblo. Sí. O habla de sí, otra sí, cosa. Sí. Yo creo que todo eso junto, como usted se nombró, de, ¿no?, de los reyes y todo eso, no van a tener, o sea, esa potestad de levantarse. Porque aunque sean muchos, el que va a vencer es el Cordero de Dios. Sí, pero él los va a dejar levantar. Vamos a desglosarlo un poco, ¿sí? Él dice que va a pelear el Cordero, pero que no va a defender a los que están con él. Sí. No van a pelear los que están con el Cordero. Ahora, el Cordero va a pelear. Busquen Apocalipsis 13. Suena fuerte eso, ¿no? Busquen 13. No, porque hoy te dice todo lo puede en Cristo. A mí me interesa. 13. Sí. Vas a derrotar esto o lo otro. Acá dice que el Cordero va a derrotar. 13 de 5 a 9. ¿Qué pegará por su pueblo? Acá, a mí me interesa que esto les quede claro, porque con esto van a descubrir en qué tiempo estamos. Y no es que el Apocalipsis va a empezar. El Apocalipsis ya empezó. Yo no quería más, ¿no? Todo esto ya empezó. Lo que tenemos que ver. Lo que yo quiero que después ustedes se ubiquen y sepan en qué reinado estamos de esos 8, ¿verdad? Y en qué proceso estamos, porque es verdad que nos queda poco tiempo. Sí, no, pero... no es cierto que Cristo viene pronto. Cristo viene, pero antes de que venga vamos a ver muchísimas cosas. Tienen que acontecer. Sí, tienen que pasar. Muchas Cristo señales. Viene como lo vimos ahí. Cuando a derrotar a esa bestia en la batalla final. 17-14. Más de que se persevere hasta el fin, este será salvo. Muy bien. Esto va a pasar, pero tiene que perseverar uno. Pero para que nosotros, lo que yo quiero es que, en la medida que lo vamos viendo, ustedes se puedan ir ubicando en qué tiempo estamos viendo y empiecen a percibir las cosas que están pasando en Europa y en el Medio Oriente. Más entonces, en el Medio Oriente todavía. Sí, porque lo van a ver. Ahora lo vamos a desglosar. Apocalipsis 13 del 5 al 9. ¿Lo encontraron? Sí. Sí. Muy bien. Dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Cómo es esto de la bestia que es? Que está, él está en la sexta, ¿verdad? Él, en la sexta. ¿Vieron que acá habla de siete reinos? Son siete cabezas. Cinco fueron. En realidad son siete cabezas. Cinco ya fueron. Uno es, el otro está no por vino. Venir y el otro está entre los siete. Bueno, muy bien. Nosotros tenemos que ver esto. En la estatua... Ay, no la traje. No importa, pero escribíla. La estatua de Nabucodonosor, sí. La estatua de Nabucodonosor tenía la cabeza de oro, ¿verdad? Sí. Representa Babilonia. Babilonia. Tenía el pecho y los brazos de plata. Representa Medo Persa. Tenía el vientre y los muslos de bronce y representa Grecia. Las piernas, dos piernas de hierro y representa a Roma. Pero en los pies, los dedos de los pies estaban compuestos por barro y por hierro. Y nos da la explicación de que son alianzas humanas, ¿verdad? Ahora, eso el hierro y el barro es no se puede unir. ¿No se unen? No. Porque es duro y es blando. No tiene cómo. Entonces, pero va a haber alguien que va a poder unirlos. Lo imposible por un momento puede ser posible. Entonces, esos 10 dedos representan lo mismo 10 cuernos de la bestia. Porque se compara con las 4 bestias que vio surgir Daniel. ¿Las piernas de qué? Las piernas de hierro. Roma. Entonces, esos 10 dedos para que se unan el barro con el hierro, va a haber alguien o algo que los va a unir. Y ahí está representada esa iglesia, que es la que va a unir ese gran poderío. ¿Qué cuerno del otro cuerno? ¿El cuerno pequeño que derrota a los tres? Eso es otro tema que vamos a ir ahí, vamos a llegar ahí. Pero si primero tenés que tener claro esto para después, si no te vas a marear. No, porque dijiste los dos pies, era uno de los cuernos. No, es lo mismo que los 10 cuernos. ¿Te acordás que la bestia que ve Daniel tiene... La última. Tiene 10 cuernos, ¿no? Sí. Y la que ve Juan, también. La describe al revés nada más. No, claro, pero tiene 10 cuernos. Bueno, ahora nos vamos a dar cuenta de esas cosas. La bestia esta que vimos en Daniel ya la describe en el capítulo 2, versículos 31 y 34, está en la imagen de la estatua de Nabucodonosor. Y los imperios representados son Babilonia, Medo, Persa, Grecia y Roma. Los dedos son un futuro resurgimiento del imperio romano que comenzó con Babilonia y se extendió hasta el imperio romano. ¿Por qué digo esto? Y capaz que me estoy adelantando y puede ser que después me repita. Vamos a leer Apocalipsis 18, 4 a 5. Empezó con Babilonia, la cabeza de oro, ¿verdad? Y de las bestias que ve Daniel, Babilonia era el león, si no me equivoco. Pero empieza con eso. Termina con los dedos de barro, las piernas de hierro, ¿verdad? El imperio romano. Pero hasta que cae la piedra no se destruye ni el oro, ni la plata, ni el bronce. Nada. Ni el hierro. ¿Cuándo cae la piedra? Cuando viene Cristo. ¿Me siguen? O sea que no solo Roma permaneció, también el imperio de Babilonia. Babilonia, de alguna manera, también permanece hasta los tiempos de hoy. Y ustedes dirán, no, pero no puede ser que Babilonia permanezca hasta el tiempo de hoy. Bueno, hay un nombre escrito que dice Babilonia la Grande, sí, de la ramera. Y está sobre escrito en la mujer que está montando la bestia. Y después, si leemos más adelante, hay un festejo que dice, ha caído, Babilonia la Grande ha caído. Sí. ¿Cuándo cae? En el final de los tiempos. Entonces no ha caído aún. ¿Me explico? Sí. Bien. Ya había... 18.4. Apocalipsis 18.4, 4 y 5. A ver, ¿quién lo tiene? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas participante de sus pecados ni recibas parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Muy bien. Está dando una orden. No está haciendo un pedido. Dios, es Dios que están hablando, ¿no? Del cielo, una voz. Ahí está. Y oí una voz, dice Juan, escuchó una voz que le decía... Huí, salir, ¿cómo dice? Salir de ella, pueblo, no a él, al pueblo. Pueblo mío. Salir de ella, pueblo mío. El pueblo de Dios. Para que no seas partícipe de sus pecados ni recibas de sus plagas. Ahí está. ¿Hay alguna... ¿A alguno le viene ahora a la mente en algún pasaje de la Biblia un llamado así de ese tipo, o una advertencia de ese tipo, o un pedido de ese tipo así, que Dios dé a alguien que diga salir de ahí? ¿A alguien le viene a la mente? Y ha sacado varios. Lo vamos a leer, ¿saben dónde? Génesis. ¿Tan atrás lo vamos a ir? Sí, lo vamos a ir atrás porque así podemos verlo. Génesis 12:1. Abraham. Abraham. Y porque les quiero ver, quiero mostrarles algo, por eso. Esto es para que, por lo que habíamos hablado recién, te voy a marcar con esto porque no, me parece también. Esto es para que veamos algo. Porque cuando empezamos recién dijimos, bueno, la Biblia se tiene que interpretar a ella misma, nos tiene que dar, ¿verdad? Respuesta. Bien, y a mí me lleva esto, este pequeño estudio que lo podemos hacer ahora en media hora, a mí me lleva casi una semana a buscar información. Les advierto algo, cuando busquen información en Google como, o en algún lugar, chequenla con otra información. Y ahí te vas llevando más para atrás, mira, después del capítulo 11. Chequenla con otra fuente, no se queden con una fuente, chequenla con otra fuente, porque en Google podemos encontrar cualquier cosa y podemos errar mal. Yo nunca agarro una información y la doy por cierta, a no ser que después de haberla chequeado varias veces. Por eso a mí me cuesta tanto tiempo traer una información. Babilonia tenga un antes y después, o sea, de todo lo que está pasando, esas grandes abominaciones. Puede ser que el Señor le hable al pueblo que diga, bueno, sería ahí que le, le haga entendimiento al pueblo, que no es, no es lo que ellos estaban practicando, ¿no? Y acá, o sea, ahí le está, ahí está diciendo, mintiendo, ahí te advierte Dios a Babilonia, ¿no? Ahí, salí, huí, no a Babilonia, a la iglesia, a la iglesia. Al pueblo de Dios le está diciendo, huí de ella, salí de ahí. Bueno, Génesis capítulo, dije, 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres y la tierra, a la tierra que te mostraré. Muy bien. Acá es el mismo llamado, ¿verdad? El mismo pedido. Salí de ahí, pueblo mío. Y Abraham le dice, vete de esa tierra, de la casa de tu padre y todo eso. Aquí comenzaba el pueblo de Dios, ¿no? Porque empieza con Abraham. Bien, pero ¿de dónde le está diciendo que salga? Entonces, porque yo tenía que verificar eso. Vamos atrás, una hojita nomás, y vamos a ver en el capítulo 11, no lo vamos a leer, pero cualquiera que dé vuelta para atrás, a modo de título nomás lo tenemos. Resalta. La Torre de Babel. La Torre de Babel. Esos son los comienzos de qué nación. ¿Babel? Babilonia. Babilonia. O sea, ya había pasado, ¿verdad? Salir de Babilonia. Mire que así cuando comenzó, cuando el Señor eligió a Abraham para de ahí hacer un gran pueblo, una nación, también Babilonia empezaba a nacer ahí. O sea, la iglesia de Dios empieza a nacer ahí. Teológicamente, quizás no es correcto, digo por si alguno que escucha me dice, no, la iglesia nació en Pentecostés. Pero el pueblo de Dios, ¿verdad?, nace casi en los mismos principios o en los albores en que nace Babilonia. ¿Estamos de acuerdo? Y sí, la nación de Israel. ¿Y de dónde lo saca? De Babilonia. Lo aparta. Muy bien. ¿Lo tienen claro esto? Sí. O sea, que el pedido que está haciendo aquí el Señor en Apocalipsis. Lo voy a agarrar el secretario. Está bastante. 18:4 le está haciendo el mismo pedido o la misma orden que se le dio a Abraham. Salgan de ahí, de Babilonia. Bien. Volvamos. A modo de ejemplo y a modo de que podamos identificarnos con Babilonia, a ver qué está haciendo, por qué Babilonia está ahí, ¿no? Entonces Babilonia, miren, no quise investigar mucho porque si no lo iba a enredar, pero si ustedes investigan las culturas de Babilonia, y no quiero las culturas tanto, porque tenemos culturas que vienen de muy... Pero lo que me gustaría las fiestas paganas que hacía Babilonia. Había inmoralidad también, ¿no? Por ejemplo, Babilonia tiene el culto al sol. De Babilonia, el que creó a Babilonia es Nimrod. Busquen esa información. ¿Quién? Lo tenés ahí en la Biblia. En el capítulo 11 de Génesis. Después lo buscás y te da el nombre. Investiguen esa información, busquen. El culto al sol comienza ahí. ¿Vieron la Virgen María con el Jesús en brazo? Bueno, surge de Babilonia, de las creencias de Babilonia. Esa mujer con el niño en brazo. Que no era María, por supuesto, ni era Jesús. Hay un sincretismo en... Pero un montón, o sea, muchísimas de las costumbres paganas que se hacían en Babilonia, la iglesia se infectó de eso. Se contaminó. Entonces, no es la novia pura que el Señor quiere si está contaminada con cosas de Babilonia. Acá podemos ver bien identificadas lo que es una iglesia de sana doctrina con un montón de iglesias, y no hablo solo de la iglesia católica, no estoy hablando solo de la iglesia católica, sino de nuestras iglesias también, infectadas con falsas doctrinas. Y Dios está haciendo un llamado ahí: huyan de ahí, salgan de ahí. Todo lo que sea mezcla. Ahí está. Quiere salgan pureza. De ahí. Ahora, a nosotros Dios nos considera, no es de asombrarse eso, porque somos minorías si nos ponemos a ver. Pero a nosotros Dios nos considera la manada pequeña. Así que imagínense. Los pocos de Israel. Muy bien. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Ya leímos esto? Sí, eso ya lo dimos. Las raíces de Babilonia que se extienden hasta el final, porque recién en Apocalipsis cae. ¿Vieron? Nació en Génesis y recién en Apocalipsis cae Babilonia. Así que, ¿estará presente hoy Babilonia? Pregunto. Sí. Y va a ver lo que se está viendo hoy por hoy, ¿no? Que se ve, ¿no? La señal de decir, ¿no? Como dicen los terremotos, el principio de dolor y todas esas cosas que se están viendo. Uno lo está viendo, ¿no? Sí. Igual no habla precisamente de eso. Hay que ver en Mateo 28, Mateo 24, perdón, nos da un panorama exacto, sincronizado. Mateo 24. 24, el señal del fin. ¿Qué sucede primero, después? Se da un orden cronológico, sí. Y te junta muchas cosas que acá estamos leyendo y todo. Y nos te la resume. Resumen, ¿verdad? Y nos lleva a Apocalipsis, cuando empezamos a ver las trompetas. Entonces, en la medida que van sonando las trompetas, lo vamos comparando con Mateo 24, y en ese orden van sucediendo. Sí. Muy bien. Recién cuando cae la piedra en el capítulo 2, del verso 34-35 de Daniel, son desmenuzados el oro, la plata, el bronce y el hierro para que no quede rastro de ellos. ¿Quieren buscarlo? Daniel, capítulo 2, versículos 34 y 35. Que no quiere decir que esto sucedió en tiempos de Daniel. Porque en el tiempo de Daniel estaba en el tiempo de la cabeza, el rey Nabucodonosor, sí. Babilonia. Pero él ve cuando terminan estos reinos. Daniel capítulo 2. Daniel 2. ¿2 cuánto? 2, 34 y 35. Bueno, dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Sí. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Muy bien, ahí que dice, lo que acaba de decir, recién dice, entonces ahí fueron, fueron. Yo sé que lo puse yo, pero ahí es cuando son desmenuzados el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, y el barro cocido con el hierro. Sí. Pero, entonces nos está diciendo que esos cuatro van a llegar al final. Porque la piedra, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. Cristo. Muy bien. Que después crece y se hace un monte. La piedra angular, ¿no? No, acá en este caso lo compara con un monte. Porque es una piedra que después se hace un monte, ¿no? Claro, lo ¿y dice. ¿Qué simboliza un monte? Lo venimos viendo. 4, 5, 2. Recuerden lo que simboliza un monte. ¿Qué simboliza un monte? Un monte simboliza un gobierno. Siete montes que dijiste. Un gobierno. Siempre dice, el monte simboliza. Dice así el 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano. Y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Muy bien. Un gran monte que llenó toda la tierra es un imperio, un gobierno mundial. Llenó toda la tierra. Claro. ¿Qué gobierno es ese? El gobierno de Cristo. Ah. No, la piedra. No, yo soy peruano. Se hizo un... Él llega, derrota a esa bestia, ese, en este caso, sí, sería la imagen, pero sí. Derrota ese gran gobierno que se armó. Y empieza a gobernar Cristo. Cristo, amén. ¿Verdad? Y nosotros venimos con él, por supuesto. Muy bien. ¿Cómo vamos? Pa, se nos está. Estamos en el 18:4. Pero ¿cómo lo vamos entendiendo? ¿Bien? Sí. Bien. ¿Viene concordando? Sí. Ay, cric, cric. ¿Viene concordando? Sí. Muy bien. Me perdí. La bestia. Ahí va. Vamos al Imperio Romano. O sea, el Imperio Romano, de una u otra manera, quedaron con vida hasta el final, cuando Cristo reina, ¿verdad? Isaías 2:2-3 nos cuenta eso, nos dice eso. No es el único, pero Isaías nos cuenta eso. Isaías fue uno, bueno, es un gran profeta, ¿no? Isaías 2. Isaías 2, ¿lo notaste? Sí. Versículo 2:3. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Vieron? Un monte, un gobierno de Dios. Vengan, vayamos juntos ahí, ¿no? Y ahí sale, se entiende. Y es un gobierno que gobernará sobre varios montes, dice, sobre otros reinos. Pero el reino principal será el reino de Dios, en la tierra. Porque ahí habla en la tierra. La bestia de Daniel y de Apocalipsis, bueno, habíamos visto que concuerdan, ¿no? En las dos vemos, atiendan esto, miren, el leopardo, están las dos. El león, están las dos. El oso. La que ve Daniel, las que ve Daniel, Daniel ve salir cuatro bestias. ¿Y Juan? Juan ve una bestia, pero tiene, está en esa bestia, aparece el león, rasgos, es el cuerpo del leopardo, y aparece el oso también. Ahora, la bestia de Daniel, la bestia de Juan, que es la que aparece en el Apocalipsis, tiene siete cabezas. Y acá, si contamos las cabezas que aparecen en las que ve Daniel, tenemos que ver que una cabeza tenía el leopardo, una cabeza tenía el león, una el oso, pero la última bestia tenía cuatro. Así que tenemos siete cabezas. Y los dos tienen 10 cuernos. O sea que podemos afirmar que es... sin lugar a duda, la misma. Es la misma bestia. Solo que Juan la ve en cómo vienen un reino tras otro. Perdón, ese es Daniel. Lo ve como viene un reino tras otro. Y Juan ve como una sola bestia está formada por las cuatro anteriores. Entonces está en ese sentido, está bien claro. Bueno, el Imperio Romano dejó de existir como imperio en el año 476 después de Cristo. Anoten eso. El Imperio Romano dejó de existir en el año 476 después de Cristo. Y buscamos Apocalipsis 3, porque nosotros vemos 476 después de Cristo. Porque nosotros... ¿El Imperio Romano? El Imperio Romano dejó de existir... ¿Después de Cristo? No, Romano. El Imperio Roma. ¿Después? En el año 476 después de Cristo. Después de Cristo. Entonces nosotros decimos, ¿cómo es que? En el año 476. 76 después de Cristo. Ahí está, DC. Después. Muy bien, ¿cómo decimos nosotros que esta gran bestia que ve Daniel puede ser el Imperio Romano? Porque nosotros estamos viendo que la historia dice que ¿alguien conoce el Imperio Romano hoy? ¿Lo han visto? No, ¿lo vemos en la tele? ¿Lo vemos en algún lado? No. No. ¿No lo vemos? No. ¿Está? Ese es otro tema. Pero no lo vemos. Nosotros escuchamos nombrar Estados Unidos, Rusia, pasó esto en España, ¿vieron lo que está pasando en España? Atiendan ahí. Porque es Europa. Lo que está pasando con la Unión Europea, pero no estamos viendo un imperio sólido. Un imperio romano. No lo estamos viendo. ¿Está? Bien. Qué buena pregunta. Si el Imperio Romano dejó de existir en el año 476, ¿cómo es que nosotros creemos o estamos viendo que esta bestia que está viendo Juan es el Imperio Romano? Lo tenemos que ver. Porque dice que era y es. ¿Era? Y será. Yes. Ahí está, la que... ahí está. Déjenme buscarlo porque yo me la anoté aparte. No, les voy a dar algunas, quizás lo pueden, si quieren lo pueden anotar o la anotan después cuando escuchen para después buscarlo. Esto no es para que lo anoten porque sí. Ahora estamos en el 3. Anótenlo para que después ustedes lo puedan chequear con información. ¿Qué vamos a anotar? ¿No? ¿Tenemos un relajo? Sí. ¿No? Bueno, el Imperio Romano desde el año, a partir del año 554, tuvo 5 restauraciones. Ahí empieza a cerrar. 5 restauraciones que culminaron en 1814 con la derrota de Napoleón. ¿Conocen a Napoleón? Napoleón se manda la parte. Ah, no, ¿cómo es? 1814 con la derrota de Napoleón. Ahora, calculadora en mano, desde el año 564 hasta el año 1814 pasaron 1260 días. ¿No 61? No. 1260. No, si que empieza 4 y terminan 4. 1260 días. 1260 días. ¿A quién le hace clic? Son 3 años y medio, ¿no? 3 años y medio. ¿Sí? 42 meses, ¿no? 42 meses, 3 años y medio, tiempo y tiempo y medio tiempo. 36 meses son 3 años. Sí. No le cierro nada. 36 meses son 12 por 3, 36. Más 6, 42. 1260 días, que son 3 años y medio. Bueno. Si lo vemos día por año, ahora vamos a buscar la referencia porque eso está en Ezequiel. La referencia, cuando Dios dice, te lo he dado día por año, entonces un día que Ezequiel, por ejemplo, dormía sobre un costado, simbolizaba un año. ¿Está? Bueno, entre el año 554, dijimos. Sí, 554 hasta el año 1814 transcurrieron 1260 años. Bien. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 1814. 814. En 1814 fue la derrota de Napoleón, creo que. No lo busqué, pero si la memoria no me falla, fue en la batalla de Waterloo. Si lo acerté, cuando lo busquen, la semana que viene me regalan algo. En la batalla de Waterloo. Del año 554 hasta el año 1814. Qué bueno estudiar, ¿no? Porque uno si estudia sabe. Yo no estudio. Muy bien. En el año 554, Justiniano restauró el Imperio Romano, sanando así la herida de muerte de la primera cabeza de Roma. Recuerden, habíamos dicho que Roma duró hasta el año 476. Ahí terminó el Imperio Romano. Ahí, miren, herida de una cabeza, el Imperio Romano. Pongan una cabeza al Imperio Romano herida de muerte, desaparece. O no desaparece, pero está herida de muerte. Cuando algo está herido de muerte, está ahí por extinguirse, ¿verdad? Muy bien. Pero en el año 554, Justiniano restauró el Imperio Romano, sanando así la herida de muerte. Y aparte de esto, hubieron 4 restauraciones más. La restauración del Imperio Justiniano fue en el año 554. El Imperio de Carlos Magno, que intentó unir reconstruir Roma como imperio, fue en el año 800. También fueron surgiendo y fueron pasando, ¿no? Sorry. No, claro, no, surgieron, pero en determinado momento perdían su fuerza. Claro, resucitaban, pero no llegaban a y se debilitaban. Claro. No se afirmaban. Quería hacer memoria de dónde era Carlomagno. No me acuerdo ahora dónde era Carlomagno. Bueno. El Sacro Imperio Romano de Otón el Grande fue en el año 962. Este era alemán. Hizo una alianza con la Iglesia Católica. ¿Cómo se llamó? Otón el Grande. Van a ver que hay hay muchos que tienen el Grande. O cuando dice Magno, también. Magno es el Grande. Alejandro Magno o Alejandro el Grande. El mismo. Es lo mismo. El Sacro Imperio Romano es de Otón el Grande. Este fue alemán. La dinastía de Habsburgo de Carlos V, en 1530. Ese fue otro intento por restaurar el Imperio Romano. Esto revísenlo y lean, búsquenlo. ¿Dinastía de quién? De Carlos V, en 1530. La dinastía de Habsburgo de Carlos V. Y después el Imperio de Napoleón, que fue desde 1804, este era francés, hasta 1814. ¿Verdad? 1804. Hasta 1814. Ahora, ¿cómo sabemos esto de día por año? Vieron que yo les dije 1260 días. 1260 años, ¿no? Sí. Ezequiel 4:6 nos da la idea de eso, la referencia. Ezequiel 4:6. Está antes de Lucas, pero mucho antes. Iba a duro rojo en tu corazón. ¿Eh? El profeta que iba duro rojo en tu corazón. Duro corazón. Dice 4, versículo 6. Cumplidos estos. Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez. Y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Muy bien. De ahí nos da la idea de que los días de Dios los toma por año. Muy bien. Esto ya lo vimos. La montaña ya vimos lo que era. La soberanía papal sobre la Ciudad del Vaticano hizo que el gobierno de Mussolini... Bueno, esto es... Desde el que... Atiendan esto. Siete montes igual a siete reyes. O sea, son siete montes y siete reyes. Cinco han caído. Uno es... Desde el año... Y el siete aún no ha venido. Bueno, desde el año 554 hasta el 1814... Una poderosa iglesia gobernada sobre cinco reyes que restauraron el Imperio Romano. Ahí está la mujer sobre la bestia. ¿Lo vemos? Bien. Recuerden que las siete cabezas no representan los siete imperios juntos simultáneos, sino van pasando. Pasó uno, pasó el dos, pasó el tres, pasó el cuatro y pasó el quinto. Cinco han caído, uno es. Una poderosa iglesia gobernó sobre cinco reyes que restauraron al Imperio Romano. Después de 1814, habría un imperio que no es generalmente reconocido como un Imperio Romano. Uno que no es, pero sí es. Este es el... El sexto. El sexto. Que no es. Pero es. Pero sí es. Es un imperio... No, no está considerado un imperio y no lo estamos viendo como un imperio. Pero ahora, dice, ahora vamos a ir ahí y lo vamos a ver. Dice que es, no era y es. Y esa sería la sexta restauración. Y está siendo restaurado hoy. Y este es el que estamos viendo hoy, el sexto. ¿Está? Ubíquense ahí. Hoy estamos viviendo en la sexta restauración, en la sexta cabeza. Finalmente, en el año 1929, esto es historia. Mussolini, después lo pueden chequear. Entonces nos podés explicar de eso, te vamos a consultar. Mussolini firmó el Tratado de Letrán. Busquen a ver después qué fue el Tratado de Letrán y en qué consistió. Con el papado, que estableció la soberanía papal sobre la ciudad del Vaticano e hizo al gobierno de Mussolini el primer gobierno italiano de la era moderna en ser reconocido oficialmente por el Papa. La Iglesia Católica y el Papa no podían, no tenían la libertad de salir de Italia y ir a visitar el país que quisieran, si no lo autorizaba el gobierno. O sea, sí era la Iglesia Católica, tenía autoridad, pero limitada por el gobierno. Entonces, en el gobierno de Mussolini, le da esa libertad. Y esto se hizo en el Tratado de Letrán. Entonces, cuando Mussolini, que es muy contemporáneo de Hitler, sí, cuando Mussolini le da la libertad a la Iglesia Católica, el Vaticano se convierte en un Estado independiente y el Papa reconoce, lo reconoce a Mussolini como el primer gobierno de Italia, de la era moderna. 4 años más tarde se firma el tratado entre el papado y el gobierno nazi. Ustedes pueden ver a Hitler, pueden buscar en internet fotos con el Papa, que no me acuerdo cuál era el Papa de aquel momento. Hitler no era un hombre que mataba, era asesino, sí, era homicida, todo eso. Sí, alemán. Pero estaban dentro de lo que son, fueron las colonias romanas del principio. Bueno, el capítulo 17 de Apocalipsis nos continúa diciendo que se levantará un séptimo imperio que surgirá en Europa y será unificado por esta mujer. La Iglesia representa a la mujer, ¿verdad? Sí. O sea que estas 10 naciones van a ser gobernadas y unificadas por esta mujer. 10 naciones o grupo de naciones, pueden ser 10 naciones o 10 grupos de naciones. Sí. Ahora lo vamos a ver. Reino Unido, por ejemplo, el Reino Unido es un grupo de naciones, no es que es una sola nación. 10 naciones o grupos de naciones europeas entregarán su poder a la bestia por un corto periodo. Y será la unión de la Iglesia y el Estado. Y luego vendría el Reino del Norte y el Reino del Sur, que eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero antes de eso, vamos a ver cuál es esa bestia que es y no es. Que no la estamos viendo, pero es. Así que esta es la bestia que se está formando hoy y que se van a dar cuenta. Repasamos, dice Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, 1 es y el otro aún no ha venido. Exacto. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Muy bien. Los 5 que han caído los vimos en las restauraciones anteriores, ¿verdad? Y el otro aún no ha venido. La restauración del el Imperio Justiniano, el Imperio de Carlomagno, el Sacro Imperio Romano, la dinastía de Habsburgo de Carlos V y el Imperio de Napoleón. Esos han pasado. Ahora estamos en el que es y no es. Muy bien. O sea, atiendan esto. La Unión Europea nace en el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos conflictos entre vecinos que han culminado en la Segunda Guerra Mundial. En los años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Sus países fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Este periodo se caracteriza por la Guerra Fría entre el Este y el Oeste. Las protestas contra el régimen comunista de Hungría son aplastadas por los tanques soviéticos en 1956. En 1957 se firma el Tratado de Roma, por el que se constituye la Comunidad Económica Europea o el Mercado Común Europeo. Los tratados de Roma, firmados el 25 de marzo de 1957, son dos de los tratados que dieron origen a la Unión Europea. Ambos tratados fueron firmados por Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. El primero estableció la Comunidad Económica Europea y el segundo estableció la Comunidad Europea de la Energía Atómica. ¿Me siguen? Sí. Ambos tratados, juntos con el de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, dieron origen posteriormente a la Comunidad Europea. Esto sigue. Tras ser ratificado por los parlamentos de cada estado, los tratados entran en vigor el 1 de enero de 1958. Y el tratado del CE, que sería la Comunidad Económica Europea, ha sido modificado en numerosas ocasiones. Desde entonces se han cambiado los nombres desde el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea al Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea y finalmente, me repetí ahí, Tratado de Funcionamiento de la Unión. Fueron las primeras organizaciones internacionales, supranacionales, después de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, creadas unos años antes. Los tres conforman los tratados constitutivos de la Comunidad Europea. Muy bien. En un principio, se formó la Unión Europea por un problema económico. Muchos países habían quedado muy pobres en aquel momento. Y también tenían que tener un tratado de libre comercio entre ellos para poder comercial entre ellos. Comercializar. Poder vender sus productos. Subsistir. Esto abrió paso a lo que conocemos como el mercado común europeo. Pero en un principio fueron 6 países. Yo estuve viendo a ver cuántos países son los que lo conforman hoy, 2017. Asómbrense. Alemania, Australia, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca. Dinamarca son los Países Bajos. Nórdico, ¿no? No, los Países Bajos. Los nórdicos ahora los Noruega. Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia. Europa, ¿no? Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia. ¿Cuántos países le van sonando? Abundante. Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, esos son los que nombrabas vos. Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Entre Escocia de casualidad. 29, está. Creo que está. El Reino Unido, que aparece ahí. El Reino Unido del Norte y el Reino Unido del Sur. Esto no es el Reino del Norte y el Reino del Sur. Me había anotado por acá quienes formaban el Reino Unido. Esto es lo que tenía de bueno la computadora. Pero tengo, búsquenlo, que son, creo que son 4 o 5 países, no hay más que eso. En el Reino Unido, o sea, acá donde dice Reino Unido, asumémosles 4 o 5 países más. Entonces, hasta aquí, porque así no nos entreveramos mucho. Aquí lo que estamos viendo no es ni el anticristo, ¿no? No lo mencionamos para nada, no apareció. Tampoco vimos al falso profeta, no apareció. ¿Qué estamos viendo aquí? La bestia. ¿Qué es la bestia? La bestia es una gran maquinaria que va a formar. Es parte del ahí sistema. Ahí está. O un gran sistema que se va a formar con alianzas entre países, fundamentalmente europeos, ¿verdad? Que van a tener gran poderío económico, armamenticio, nuclear. Armamentario y aparte también tiene que apuntar a lo tecnológico. Tecnológico. Todo moderno. Esto es una gran. ¿Verdad? Una gran potencia. Y en este momento ocupa gran parte, gran cantidad de Europa. Y se extiende, se extendió. Esta está existiendo. Existe hoy. Pero no es. ¿Lo ven? Es el Imperio Romano tratando de volver a unificarse y a levantarse, pero no lo estamos viendo. Pero de otra manera, porque claro, tenemos que entender que los tiempos que vivimos no son los tiempos. No. Hoy estamos en tiempo tecnológico. Se va a levantar de otra manera también. Entonces vimos que Roma había sido herida de muerte. Vimos 5 cabezas que fueron restauradas y pasaron, 5 que pasaron. Una que es y no es. No es porque hoy no miramos a la Unión Europea como el gran imperio romano. Es el gran imperio romano que se está armando, pero no es. Porque ¿qué es? Es la Unión Europea. No lo estamos viendo como el imperio romano. Después de esto, va a venir una alianza donde se va a levantar el séptimo. Que ese va a durar poco. En breve. Y el octavo dice que está entre los 7, ¿verdad? Bien. entre el que viene y el primero. Así que hasta acá estamos viendo que la bestia esa de 10 cuernos y 7 cabezas y como león, leopardo, naciones, son naciones, reinos, potencias. Ahí está. Y es algo que nunca se extirpó, nunca desapareció del todo. No es más que aquella estatua que vio Daniel en el sueño de Nabucodonosor, la que describió. No es más que eso. Los cuatro imperios que empezaron desde Babilonia, se continuó con Roma y todavía están. Nunca se extinguieron y van a volver a surgir. Y con el mismo propósito de tratar de, como dijo, ¿cómo se llaman los dos ratones estos? ¿Qué haremos hoy? Ah, Pinky Cerebro. Pinky. ¿Qué haremos? Claro. Tratar de conquistar el mundo. Es hora de conquistar el mundo, Pinky. Muy bien. Y que el pueblo se someta a ese sistema. Van a hacer eso. Vamos en camino. Vamos ahí. Que sometamos que ni cree. Y las cosas grandes que que ellos van a hacer surgir para que el pueblo se someta. Y a sí. veces con temor, porque. Y sin inteligencia de saber acá no lo tenemos. Pero entonces, sabemos que el que tiene a Cristo tiene que negarse, ¿no? Sí. Ahora veo, digo, ¿concuerda o no concuerda con las cosas que están pasando? Ustedes chequen después estas cinco reconstrucciones o intentos de reconstruir Roma, si fueran así o no, en realidad, esto sucedió. ¿Cuál era el plan de Napoleón? No, van, no se vayan tan a fondo, pero si lo quieren hacer, háganlo. Lo del Sacro Imperio Romano y todo eso también, lo pueden ver, lo pueden verificar. Entonces, concuerda. Acá es cuando necesitamos recurrir a la historia para ver qué parte de la profecía, en qué parte de la profecía estamos y cómo se vienen cumpliendo. Es algo que no pudo hacer Juan, pero no lo podían ellos imaginar y ver. Él simplemente describió lo que vio y lo que se le dijo, pero aparte, él no estaba en su cabeza. Roma es un imperio y Roma tiene fuerza. La iglesia nomás a través del Papa hoy tiene un peso mundial. Sí. No es, o sea, si vos me decís hoy, de repente Irán, Irak, también tiene peso. También, porque es necesario, todos los países de religión son importantes también. Lo vamos a ver con los reinos de... ¿Qué peso? Con el reino del norte y del sur, y los reinos del este, eso lo vamos a ver también. ¿Qué papel juega Irán? ¿Y qué papel juega Irak? Y los países árabes. Está bueno porque a veces la gente se imagina un monstruo, una bestia, caminando así en la calle, una mujer arriba montada, y no. Para que tengamos idea, que se nos abra el entendimiento de que está hablando, no es una bestia. Es horrorosa la mente que está dentro. Esa bestia es un ser humano. ¿Entendés? Son naciones, reyes que gobiernan, que tienen más maldad que una bestia. Capaz que una bestia de esa que todo el mundo se imagina, capaz que vos la ves caminando ahí, no sé lo que puedo hacer. Pero es más poderoso en destrucción la mente del ser humano. Sí. Aparte, y los reinos buscando siempre el poderío. La imaginación siempre nos lleva, también los medios nos llevan a imaginarnos. Por ejemplo, Godzilla surge de ahí, ¿no? Pero también hay Godzilla que... Godzilla lo vemos surgir del mar. No tiene las siete cabezas, pero lo demás prácticamente... Pero hay que entender que en las iglesias, hay muchas iglesias que a veces también le hacen ver a las personas, capaz que por temor o por... Pero también le hacen imaginarse cosas que nada tienen que ver con la realidad de la Biblia. Bueno, está bueno. Pero las grandes potencias. ¿Lo pueden entender? Las grandes potencias de este mundo, como dice, siempre hay en cada nación como un hombre que se dice: síganme a mí, tengo un líderes. Sistema. Tengo un sistema para ustedes, vengan, pueblo, escuchen. La Unión Europea hoy está media confrontada un poco con el gran imperio que hay hoy, que es Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿a qué nos va a llevar todo esto? Lo vamos a ver nosotros en el futuro. No lo vamos a estudiar, lo vamos a ver en el futuro. Pero, vamos a ver cómo se va a caer y a desplomar Estados Unidos y cómo va a resurgir la Unión Europea. En un montón de cosas. Lo vamos a ver en... Va a decaer el dólar, que es la moneda que usa Estados Unidos y es con la que domina el mundo. Y vamos a ver... refrotar el euro, que es la manera con la que se maneja la Unión Europea. ¿Están los antibacterias caros? ¿Está caro? Va a estar más. Y bueno, yo van a producir esto. En definitiva, se está buscando un camino a una única moneda. Y es necesario que caiga, tiene que caer. No va a caer porque hay un error. sino porque es la voluntad de Dios que tenga que pasar eso. Va a caer la moneda, se va a hacer una única moneda. Bien. Pero no nos vayamos de... No. Entonces, hasta acá, venimos bien, ¿no? Hemos descrito a la bestia. Con la palabra misma de la Biblia. A través de la escritura, que posiblemente no vamos a ponerle signo de interrogación. Pero ya no de una manera, quizás con eso de quedarme paz, ¿será tan así o no tengo idea? Por lo menos tenemos una idea planteada, ¿no? Y tenemos una base para investigar. Y con una información y un fundamento. Después, como decimos, ¿no? Depende de ustedes, tienen que entender algo. Ustedes tienen toda la tecnología hoy a su mano para buscar información. Por eso es importante corroborarla. Eso es una de las grandes cosas que ha pasado hoy en el mundo, en la iglesia. ¿Qué pasa? Es el Imperio Roma. Hoy, lamentablemente, es como decía él, se ha perdido la Biblia. Hoy no se utiliza la palabra. Hoy lo que te dicen vos te lo crees. Y más allá de la certeza y de que esté bien, es necesario escudriñar. Es necesario escudriñar. ¿Qué pasa con nosotros, no? Ahora que estamos acá reunidos. ¿Qué pasa con nosotros que nosotros no somos personas de inclinarnos a todas esas cosas que hemos hablado hoy, ese estudio? ¿Por qué nosotros nos inclinamos a eso de los poderes, del euro, del materialismo, de la modernidad? Nosotros estamos expuestos así como un blanco, pero tampoco somos personas que nos vamos a inclinar. Estamos dentro de ese sistema y no nos damos cuenta. Formamos parte del sistema. Pero el consumismo que hoy tenemos, pero no nos vamos a ir. Para que tengan una idea, la persecución a los cristianos ya pasó. Sí, pasó. No quiere decir que no va a pasar. Son esas profecías que se cumplen doblemente. Pero ustedes tienen que recordar cuando la Iglesia Católica persiguió y mató miles de cristianos, los romanos también. O sea, ya ha pasado, pero ellos no se doblegaban al sistema. Ellos preferían seguir a Cristo. No, y sigo a Cristo, y sigo a Cristo. Di que el Señor es el César. No, mi Señor es Jesús. Sí. ¿Verdad? Hoy hay una diferencia. Se ha establecido una democracia que eso hace que vos no te sientas presionado. Pero ¿hasta cuándo va a durar, eh? Va a venir en el camino, pero bueno, hoy hasta al menos tenemos la libertad. Hoy la tenemos. Está escrito que va a venir la persecución. Ya está viniendo. El sistema te está diciendo que hoy vos tenés que tolerar un hombre besándose con un hombre. Que tu hijo te pregunte por qué lo hacen, papá. ¿Qué le vas a decir? ¿Por qué es la diversidad? ¿Por qué está bien? No. Porque el mundo se está corrompiendo. El sistema ese quiere hacerme a mí ceder y aceptar lo que yo no lo voy a aceptar. Fue lo mismo que le pasó a los antiguos. ¿Me entendés? Igual le voy a dejar planteada una pregunta. No es el tema, pero les voy a dejar planteada una pregunta. Eso con referencia a lo que acabas de decir. Eso, el aceptar esas cosas y el actuar de acuerdo a esas cosas. Cuando uno habla de actuar, o en la Biblia cuando se ve de actuar de alguna manera, se usa el símbolo de la mano derecha. Y levantó su mano derecha, levantaré mi mano derecha contra, ¿no? Contra fulano, contra sultano, se habla de un accionar. Sí. Y cuando tenemos, y el zurdo que levante la mano zurda, pero se habla de la mano derecha no porque la zurda no valga nada, es que generalmente la mayoría son diestros y la que usan con más habilidad es, claro, son diestros. Los que usan con más habilidad son la diestra. Pero hay gente que usa con más habilidad la zurda, así que no quita, no es, es, o sea, es un panorama general, no es una... Es una afirmación. Claro, por eso se habla de la mano derecha. Y lo de la frente, cuando se habla de la frente, de hecho Dios usó la mano derecha y usó la frente, cuando decía que se ataran la filatelia, ¿verdad? Y llevarás estos... llevarás los mandamientos en tu frente, o la atarás en la mano derecha, ¿verdad? O en tu corazón. Entonces es pensar siempre en eso, estar con eso, meditando en eso y actuando de acuerdo a lo que pensás. Así que cuando pensemos, se las dejo picando ahí, cuando pensemos en la marca del anticristo, ¿será visible? O una actitud. O será una actitud. Una decisión. Porque en el tiempo en que fue perseguida la iglesia por los romanos o por la iglesia católica, los obligaron a cambiar de pensamiento. No había una marca. No había una marca visible. Los obligaron. Pero cuando les preguntaban. Los obligaron a cambiar de pensamiento. Era decir, negá a Cristo. Y hoy nosotros estamos en este sentido. Yo no lo niego, no estoy de acuerdo, porque la Biblia no dice que un hombre tiene que besar. La Biblia no dice que tienes que hacer un aborto, y el sistema quizás te está llevando a eso, como que tienes que aceptarlo. También, como dice, oye, están legalizando la marihuana medicinal, sí, esa cosa que dice que muchos dicen sí, que cura, que sana, todo eso y todo, son cosas de, ¿no? Bueno, el mundo, el pensamiento global del mundo se dirige en todos el mismo lugar. Nosotros tenemos que ser diferentes. Y lo otro que les quería mostrar para que lo vean y lo puedan identificar es que también los cristianos van a ser marcados, van a ser sellados, dice. ¿Y con qué es sellado el cristiano? ¿Con qué? ¿El sello de qué? ¿Del Espíritu? Santo. ¿Se ve? ¿Yo te lo puedo ver? ¿Es visible? ¿Lo tenés pegado en algún lado? ¿Alguien te mira así, hace entrevista y descubre que, ah, esta ha sido sellada? Y lo, es lo, un sello que pone Dios. Te lo puedo resumir cuando... Te lo puedo resumir de una manera bíblica para que vos lo entiendas. Cuando Jesucristo fue arrestado, y fue preso, y había gran violencia, miedo, temor, y uno de los que estaba ahí le dijo a los soldados romanos, este es uno de ellos porque habla como ellos. Había una diferencia en Pedro. ¿Y habló? Hablaba, eso lo identificó, hizo una diferencia del resto. Este habla como ellos, este es uno de ellos, dijo. Nosotros, y se tiene que ver y reflejar los frutos del Espíritu, tu convicción. La gente te dice a veces. En tu convicción. Pasado. ¿Qué sucede si vos, por ejemplo, ahora salís de acá y hay una marcha homosexual y vos te prendés con ello? Porque está tu hermano metido. ¿Qué estás haciendo? No, mirá. Estás apoyando. Estás apoyando. Te estás marcando, como dice él. Estás cediendo a un sistema o a algo. Pero si vos decís no, yo tengo una convicción. Jesús murió por mí, me sanó, me libró. Eso no es de Dios. Vas a tener muchos enemigos que se van a levantar. Sí, pero vos lo llevas atado en tu mente y en tu corazón. Atala tu cuerpo, tu corazón. No me darán una de estas. Y bueno, hay que orar. Muy bien. No, es muy práctica. Aparte, tengo la... Usted le gusta mucho estudiar. Estudiar todo, el imperio. No es... A ver, es que... Es necesario. A mí me gusta orar. Te lleva. Ahora vas a orar. No, es que esto te lleva a eso, ¿entendés? Si vos querés estudiarlo y profundizarte, te lleva a eso. No tenés otra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Muy bien. Cerramos. Muy bien, vamos a cerrar. Después. ¿Quién va a orar? ¿Eh? ¿A vos te gusta orar? Pero vos... Fue íntimamente, ¿no? Íntimamente, así para ore. Si acá estamos entre íntimos. Ore. Señor, te doy gracias por este momento. Gracias, Padre. Señor, con los hermanos, Señor, en el estudio, Señor, de todas las cosas de este mundo, de este pueblo, Señor. Sí, señora madre. De las cosas que hemos hablado en este momento, Señor. Yo te pido sabiduría, entendimiento cada día, Señor. Aprender más de tus leyes, Señor amado. Sí, Señor. Toca los corazones, los jóvenes, toca las familias, toca a mis hermanos, Señor. Cada día danos sabiduría para poder entender, Señor, y guardar todas las cosas que tú nos enseñas día a día, Señor. Tú sabes que los tiempos son peligrosos, tan difíciles, Señor, que donde muchas cosas donde hay corrupción, donde el enemigo está, Señor, como león rugiente queriendo a quien devorar, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a practicar la verdad, la justicia con el prójimo, Señor, con el huérfano, con aquel que necesita, Señor amado. Tú sabes todas las cosas, Señor, en este tiempo que se están levantando, Señor. Tú las conoces, Señor, pero tú has vencido, Señor. En esta hora somos más que vencedores en todas las cosas que tú nos enseñas día a día, Señor, en todo tiempo, que podamos día a día llenarnos de tu presencia, de tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, Señor. Bendice ahora a Casa de Oración 12500, bendice, Señor, el barrio, Señor amado, Camino Maldonado, Señor, bendice, Señor, la familia, el pueblo, Señor, que te busca en espíritu en verdad, Señor amado. Sabemos que tú eres un Dios poderoso, sabemos que tú eres nuestro fiel y verdadero amigo, Señor amado, que tú has pagado el precio alto en la cruz del Calvario, Señor, y por tu sangre somos limpios, por tu sangre somos aceptados día a día, Señor. Ayuda a reconocer y aprender y estar, Señor, presente, Señor, en toda súplica y oración, y velar, Señor, velar por nuestras almas, velar por el Señor en toda súplica y oración, Señor amado, por las vidas, por las familias, Señor. Yo te bendigo, yo te alabo en esta hora, te doy gracias por este momento y poder día a día, Señor, atesorar, Señor, tu palabra, Señor. Sella, Señor, sella nuestras vidas, nuestro corazón, la palabra de verdad y de justicia, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús y yo te doy gracias por este momento, Señor. Amén, amén, amén. Amén. Era verdad que le gustaba orar, ¿viste? ¿Vieron? ¿Vieron? No.